Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a la licenciada Gladys Lavieri, que integra el área de Derechos Humanos de esta Defensoría del Pueblo de la Nación y que viene a contarnos, a darnos un poco de detalle acerca de una importante investigación que están llevando adelante. ¿De qué se trata, Gladys? Bienvenida. Sí, estamos llevando a cabo una investigación que refiere a la situación de las escuelas rurales en todo el país. Y digo en todo el país porque estamos trabajando con los sindicatos docentes para que nos alcancen estas informaciones y que los delegados de la Defensoría del Pueblo de la Nación en todas las provincias que hay delegaciones, digamos, están haciendo estas visitas a algunas escuelas rurales. Ajá. ¿Con el objetivo de...? Originalmente la idea era mirar en las escuelas rurales cuál era la situación en general, pero en particular ver el tema de nutrición o grados distintos de desnutrición. Hay distintas cuestiones que tienen que ver con lo que llaman la desnutrición oculta, que es con la anemia y demás, que hace que los chicos tengan serias dificultades para aprender y demás. Entonces, bueno, primero nos metimos con el tema de si les llegaba la comida, qué tipo de comida les llegaba, si es nutricional completa, si es variada o no. Pero estamos viendo, además de esto, otras cuestiones que aparecen, que son específicas de las escuelas rurales. Y con esto quiero hacer una diferencia. La ruralidad de una escuela, la categoría escuela rural, está instituida en localidades que tienen menos de 2.000 habitantes. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una escuela rural en una zona urbana marginal, pero hay escuelas rurales, que es lo que uno se imagina de una escuela rural con la mayor grado de dificultades, en el medio del monte, en el medio del campo. Entonces, lo que queríamos era tratar de ver este tipo de escuelas, qué dificultades tenían. Ajá. Y en eso estamos trabajando. Están trabajando. Bueno, yo sé que es difícil emitir ningún juicio hasta que no está completada la investigación, pero de los elementos que se van disponiendo hasta ahora, ¿se justificaba la inquietud, la intranquilidad? Sí, absolutamente, porque no solo estamos viendo cuestiones que tienen que ver con la alimentación de los chicos, y esto quiere decir que si bien hay partidas presupuestarias, hay programas alimentarios, hay mejoramientos que existieron a lo largo de este último tiempo en relación a esta temática, lo que uno ve, por ejemplo, es escuelas donde el servicio alimentario estaba para los chicos de inicial y primaria y no estaba para el de secundaria. Una escuela que en el mismo edificio agrupa inicial, primaria y secundaria, que ya desde el vamos lo ideal sería que no fuera así, pero en el mismo edificio conviven los chicos con diferentes edades, y entonces lo que hicieron fue decidir que la alimentación que llegaba fuera repartida entre todos los alumnos, con lo cual, digamos, las porciones se achican, los almuerzos, y esto está descrito en una de las visitas que hace una de las delegadas nuestras, el almuerzo era mate cocido con pan. Y en realidad el mate cocido con pan no debiera ser el almuerzo. No, la verdad que no. Entonces, este tipo de cosas justificaron, digamos, por supuesto encontramos esto, pero además encontramos muchas otras cosas más que no son nuevas, y esto es lo que más lamentamos, porque la falta de recursos, las diferentes condiciones sociales adversas, que esto aparece desde el inicio, desde el acceso a la educación misma. Entonces, ¿cuál sería el papel que debiera cumplir la educación, digamos, en esta cuestión de ser igualadora? Igualadora, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Como lo estamos planteando. Las dificultades que tienen las horas de clase, si llueven no hay acceso ni para los chicos ni para los docentes por los caminos que tienen, la jornada de clase también es más reducida en la medida en que los chicos llegan caminando o, digamos, de la manera que puedan llegar. Se les corresponde que se les dé un desayuno, después hay tiempos para el almuerzo. Y esto sigue pasando, que para muchos chicos la comida, la única comida diaria, es la de la escuela. Entonces, este es un tema muy, muy importante a tener en cuenta. Digamos, ¿cómo mejoramos la calidad de eso? La verdad es que no debiera ser que la única comida que percibe esta gente sea la de la escuela. Sí. ¿Sí? Ahora, yo hago como una extrapolación. Celebramos la asignación universal por hijo. No le llega a todo el mundo, en la medida en que hay gente que todavía no ha hecho... Eso debe ser perfeccionado. Sí. Exactamente. Hay muchas cosas para trabajar sobre esto. Sin embargo, en algunos ministerios se planteaba la posibilidad de reducir el servicio alimentario. Habida cuenta de una hipótesis que supone que si las familias van a tener mayores ingresos en su casa, probablemente vayan menos chicos a comer a las escuelas. Un absurdo. Sí. Un absurdo realmente visto en, digamos, en las mesas de discusión de los docentes, de los gremios, porque realmente no es así. Se está planteando otro escenario, sin ninguna duda, pero... Pero hay que esperar que se instale ese escenario. Exactamente, exactamente. ¿No? Por suerte algunos, digamos, planificadores han visto esto y se han retractado. Claro. Pero la verdad es que estas hipótesis están. Y sí, en las decisiones políticas esto sucede y hay que ver cómo uno puede intervenir en esas situaciones o no. Tal cual. Gladys, muchísimas gracias por este primer testimonio y quedamos pendiente de lo que sea ya cuando esté completa la investigación, cuál será la política a seguir desde la Defensoría del Pueblo de la Nación. Muy amable. Muchas gracias. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional: el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.